desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Una vez más, como cada semana, nos reencontramos aquí en Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les trae periódicamente novedades en lo que tiene que ver con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Los matemáticos afirman que existen los universos múltiples o multiversos, como se suele llamar. Y si eso es así, coincide con algunas observaciones que han sido realizadas y que de manera sorprendente respalda el resultado de la existencia de otros universos a partir del borde mismo del nuestro. Y además, es posible que las grandes estructuras de estos universos, o al menos del más cercano, está influenciando en el comportamiento del nuestro, que lo hace como si existiera más materia de la que realmente hay, debido a que la fuerza de la gravedad, por llamarlo de alguna forma, de esos universos vecinos, incide de manera real en este universo nuestro. Y si es así, esa tan mencionada materia oscura podría ser una especie de gran fraude de la cosmología moderna. ¿Por qué? Bueno, los estudios de la sonda WMAP derivaron en deducciones que nos dicen: el flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de materia en el universo observado no puede tenerlo en cuenta. Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del universo visible, o sea, fuera de nuestro horizonte, está tirando de la materia en nuestra vecindad. La sonda WMAP, les recuerdo, es la Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, tiene la misión de estudiar el cielo y medir las diferencias de temperatura que se observan en la radiación de fondo de microondas, que es un remanente del Big Bang. Fue lanzada por un cohete Delta II el 30 de junio del 2001 desde Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos. Y el objetivo de esa misión fue el de comprobar las teorías sobre el origen y la evolución del universo. Es la sucesora del COBE y entra dentro del programa de exploradores de clase media de la NASA. Lo que nos mostró es que los valores de los parámetros cosmológicos obtenidos a partir de los datos combinados de 5 años de observación de la WMAP permitió medir las distancias a supernovas del tipo 1 y la distribución de las densidades de materia bariónica oscura y energía oscura respecto a la densidad crítica, que es la que corresponde al espacio euclídeo, y midió como H igual 0.71 al parámetro de Hubble, que mide la razón de expansión del universo, entre otras constantes, ¿no? Además de los parámetros cosmológicos, el estudio de la distribución estadística de las anisotropías en la intensidad de la polarización de la radiación también nos proporciona una información muy valiosa sobre la historia remota del universo. El modelo estándar de la inflación predice que las fluctuaciones en la densidad de energía se distribuye siguiendo, muy aproximadamente, un campo aleatorio gaussiano. Sin embargo, el modelo estándar se basa en el caso ideal de existencia de un solo campo cuántico llamado inflatón, que evoluciona lentamente hasta el mínimo de potencial. En el artículo dicen: el flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de materia en el universo observado no puede tenerlo en cuenta. Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del universo visible, fuera de nuestro horizonte, está tirando de la materia de la vecindad. En los numerosos análisis realizados a los datos de WMAP, se han encontrado una serie de anomalías cuyo origen todavía se está por determinar. Pero hay un artículo en donde se dice que el flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de materia no puede tenerlo en cuenta. Algo está tirando en nuestra vecindad. De lo que en realidad se trata es de saber cuánto vale omega, o lo que es lo mismo, la cantidad de materia que contiene el universo, metiendo en ese saco tanto a la materia bariónica como a la oscura. Las anomalías observadas no son debidas ni al ruido ni a residuos contaminantes. Lo más probable es que sea debida a defectos topológicos en forma de textura. Seguramente la misión Planck de la Agencia Espacial Europea nos proporcionará una mejor medida de la anisotropía en la intensidad del fondo cósmico de microondas en todo el cielo, porque tiene una sensibilidad, resolución y cobertura de frecuencias sin precedentes. Las fronteras del conocimiento sobre el universo se amplían día a día y, a no tardar mucho, podemos saber sobre las características de la época inflacionaria, así como de las fluctuaciones primordiales de la densidad que se generaron allí, la existencia de ondas gravitatorias primordiales, la naturaleza de existir de la materia oscura y de la energía oscura, y su contribución al contenido de materia y energía total del universo, la distribución de cúmulos de galaxias seleccionados mediante un efecto llamado de Sundayev-Zeldovich, la época de la reionización y si nuestro universo es abierto, plano o cerrado. Y muchas cosas más que de momento ignoramos y, como dijimos recién, cada día quedan más cerca de nuestro entendimiento gracias al trabajo de muchos y sobre todo al ingenio de los seres humanos que con su inagotable imaginación y unificando los conocimientos adquiridos durante largos años, ahora vamos aprendiendo a dirigir los esfuerzos en la debida dirección que nos va a llevar a develar cosas que no comprendemos todavía, pero que cada vez nos acercamos más a entender cómo funciona el universo en el que vivimos y por qué de cómo se comporta. La naturaleza a temperaturas muy bajas, por ejemplo, esconde muchos secretos que todavía nos quedan por develar para seguir avanzando en el conocimiento de la materia que nos dará cuando lo consigamos unos resultados tecnológicos maravillosos, además de aplicaciones diversas en muchos campos, tanto de la computación como de la salud o industriales, incluso espaciales. Hay muchísimas cosas que aún desconocemos. Podemos decir que incluso es posible que esa fuerza misteriosa que tira de las galaxias y cuya responsabilidad se la adjudicamos a la materia oscura sea en realidad la fuerza de la gravedad que generan cientos de miles de galaxias situadas en otro universo que es vecino del nuestro, que incide de manera directa en el comportamiento de los objetos que contiene nuestro universo y que estos a su vez incidirán en los objetos de aquel otro universo. O sea, sabemos que existen miles de millones de estrellas, de mundos, de galaxias. ¿Por qué no de universos? Una pregunta que aún de momento no podemos responder. ¿Por qué asegurar que el nuestro es el único universo que existe? Nosotros decimos, en relación a nuestro universo, que comprende todo lo que existe, incluyendo el espacio, el tiempo y la materia, pero claro que al decir todo lo que existe, nos estamos refiriendo al ámbito de nuestro propio universo, sin pensar en que tal vez más allá de este nuestro puedan existir otros iguales o diferentes que, como el nuestro, tengan también espacio, tiempo, materia Y si es así, ¿por qué esa materia vecina no puede incidir con la fuerza de gravedad que genera su materia en este universo nuestro? Si recordamos bien, se dice que tanto el alcance de la fuerza electromagnética como el de la gravitatoria son infinitos. Y de esta manera, esa materia que conforma otros universos podría estar tirando de nuestras galaxias y haciendo que corran a más velocidad de las que tendrían de no concurrir en escena alguna otra fuerza externa. Claro que nosotros, creyendo que la idea de otros universos es un poco atrevida, preferimos adoptar a la materia oscura para que la explique o, más bien, justifique esas anomalías observadas. Una cosa queda clara, y es que el universo se está expandiendo, de manera que el espacio entre las galaxias está aumentando gradualmente, provocando un desplazamiento al rojo cosmológico en la luz procedente de los objetos distantes. Y esa separación gradual, a medida que el tiempo pasa, hace que el universo sea cada vez más frío. ¿No pasará con los universos como ocurre con las galaxias? Sabemos que la galaxia de Andrómeda se nos viene encima a unos 300 kilómetros por segundo, y de la misma manera son múltiples las galaxias que se han fundido en una sola galaxia mayor. Y si eso es así, como lo es en realidad, si las leyes del universo son las que son, ¿quién puede negar que, al igual que las galaxias, también los universos se fundan en otro mayor? En la naturaleza todo se repite una y mil veces. Las estrellas colisionan, los agujeros negros, las estrellas de neutrones, todos los objetos conocidos del cosmos se suelen unir para formar otro mayor. Así que, ¿por qué no los universos? La verdad es que uno nunca termina de estar muy de acuerdo con esta dichosa materia oscura que dice que hay algo más que no podemos ver y posiblemente la fuerza de gravedad tenga alguna propiedad o extensión desconocida. Por otra parte, la idea, no de universos paralelos que serían intangibles para nosotros porque están situados en otro plano dimensional, pero la idea de universos conexos que de alguna manera se relacionan entre sí a una escala tan enorme que aún no pudimos captar, es una posibilidad que a mí me gusta realmente. Creo que debe ser así, según los indicios cada vez más fuertes y que están apuntando en esa dirección, y esos modelos que nos hemos inventado del universo plano, abierto, cerrado, no son más que como palos de ciego, ¿no?, tratando de explicar lo que no comprendemos. La materia que conforma nuestro universo es la que podemos ver y detectar, la que conforman todos los objetos existentes, incluidos nosotros, y sin importar la forma que esté adoptando en este momento, todo lo material finalmente termina reducido a quarks y leptones. Es posible que seguramente esté acompañada de esa otra materia cósmica primordial que llamamos fluctuaciones del vacío, en donde, que sepamos, puede haber oculto mucho más de lo que hemos podido observar, porque su dominio, que es el de los llamados océanos de Higgs, nos quedan muy, pero muy lejos todavía. Y ahora, con el gran colisionador de hadrones renovado, posiblemente podamos obtener alguna de las respuestas tan deseadas y necesarias para rellenar muchos de los espacios vacíos que están presentes en nuestros conocimientos tan limitados. Sabemos que el universo lleva 13.700 millones de años creciendo. Logramos la proeza de captar galaxias situadas a unos 13.000 millones de años luz de nosotros. Así que podemos decir que en esa época captamos el universo en su estado muy joven, ¿no? Con las nuevas generaciones de aparatos, con las nuevas y más avanzadas tecnologías, seguramente alcanzaremos a poder ver incluso el momento mismo de la gran explosión, si es que finalmente resulta que es así como nació el universo. Sin embargo, esos hallazgos no serán suficientes para explicar todo lo que existe de verdad y está ahí junto a nosotros, haciéndonos señales que todavía no podemos captar y seguramente enviándonos mensajes que aún no podemos recibir, ¿no? Algún día, muy lejos en el futuro, podremos seguramente saber en qué universo estamos y si este universo nuestro tiene otros hermanos o no. Hay una serie de investigadores que afirman que estas observaciones representan la primera pista de lo que hay más allá del horizonte cósmico. Al averiguarlo, podemos saber seguramente cómo se veía el universo inmediatamente después del Big Bang, o si nuestro universo es uno de muchos. Otros no están tan seguros. Una interpretación diferente dice que no tiene nada que ver con universos extraños, sino que es el resultado de un defecto en una de las piedras angulares de la cosmología, que es la idea de que el universo debe verse igual en todas direcciones. O sea, si las direcciones en las que observamos resisten o no esa teoría, no sé si uno hace un escrutinio preciso. Las estructuras más allá del borde del universo observable, el cual está esencialmente confinadas a una región con un radio de unos 14.000 millones de años luz, dado que solo la luz dentro de esta distancia tuvo tiempo de llegar hasta nosotros desde el Big Bang. Ese momento es el escenario de la inflación. La expansión está dirigida por un campo de energía de un origen misterioso. Algunos argumentan que la asimetría que se observa podría ser el remanente de las fluctuaciones de un campo de energía adicional, el cual empezó siendo diminuto, pero estalló por la inflación hasta que se hizo mayor que el universo observable. Como resultado, el valor de este campo de energía varió desde un lado del universo al otro en los inicios, aumentando las variaciones de temperatura y densidad de materia en un lado del cielo con respecto al otro. La conclusión, si es correcta, haría añicos una apreciada suposición sobre el universo. Uno de los sustentos básicos de la cosmología es que el universo es el mismo en todas las direcciones, y el modelo estándar de la inflación se construye sobre estos cimientos. Si la simetría es real, entonces nos dice que un lado del universo es de algún modo distinto al otro lado. El flujo oscuro es controvertido debido a que la distribución de materia en el universo observado no puede tenerlo en cuenta. Su existencia sugiere que alguna estructura más allá del universo visible, fuera de nuestro horizonte, está tirando de la materia a nuestra vecindad. El universo, tan vasto para la mayoría de nosotros, a veces les resulta pequeño a los cosmólogos. Observando a enormes distancias de la Tierra, han encontrado una ventana que podría mostrarnos que existe algo más allá de los 45.000 millones de años luz, que es el borde final observable de esta burbuja cósmica que nos aloja y que también tal vez constituye evidencia de la existencia de otros universos. Hay muchas opiniones sobre estos estudios y bueno, si uno lee un poco lo que sabemos que se ha descubierto, en realidad no es mucho, no hay nada definitivo. La idea de que más allá del horizonte de nuestro universo hay algo más va tomando fuerza y amplía nuestra visión en relación a dónde podemos estar y lo que verdaderamente puede ser todo esto que, por cierto, parece que es mucho más de lo que al principio podíamos creer. Thank you. A principios de este año, los investigadores que trabajan en el Advanced LIGO realizaron la primera detección de ondas gravitatorias. Todos los festejamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquel programa especial. Esas ondas se piensa que se crearon en la fusión de dos agujeros negros binarios, un evento que se dio a conocer como GW150914. Pero ahora apareció un nuevo trabajo teórico realizado por un equipo internacional de investigadores que sugiere que otro tipo de objetos estelares exóticos, seguramente, tales como agujeros de gusano o los que llaman gravastars, podrían producir una señal muy similar de ondas gravitatorias. Aunque es teóricamente posible diferenciar entre las distintas fuentes, es imposible decir si el GW150914 tenía su origen en algo más exótico que la fusión de los agujeros negros, debido a que la señal no era lo bastante fuerte como para poder resolverse. Los investigadores señalan que en el futuro la detección de señales de ondas gravitatorias más fuertes podrían revelar más información sobre su fuente, especialmente una vez que la sensibilidad del Advanced LIGO se haya aumentado a un nivel de diseño que sería el definitivo. Además, futuros detectores espaciales como el ELISA de la Agencia Espacial Europea podrían revelar minúsculas discrepancias entre las señales detectadas y predichas, si es que existen. La teoría de la relatividad general de Einstein proporciona un marco teórico muy claro para el tipo de señales de onda gravitatoria que se produciría durante la colisión y posterior fusión de cuerpos compactos y masivos, como los agujeros negros. Las ondas gravitatorias se producen constantemente antes, durante y justo después de una fusión. Las frecuencias de las ondas variarán diciéndonos cuando la órbita de los agujeros negros empieza a reducirse lentamente hasta que se acercan en forma de una espiral, ¿no? Cuanto menor es la distancia inicial entre ambos, mayor es la radiación emitida cuando los agujeros negros se fusionan. Y eso produce una forma de onda de tono característico en la que la frecuencia y la amplitud de la onda aumentan hasta el pico de la fusión. Pero una fusión tan cataclísmica inicialmente da origen a un agujero negro muy distorsionado que elimina esta deformidad de forma casi instantánea y produce radiación gravitatoria adicional. El sistema pierde rápidamente energía y la fuerza de las ondas decae exponencialmente hasta formar una señal de fondo como las que fueron captadas por el Advanced LIGO. Las señales del tono, digamos, ¿no?, de la frecuencia y del fondo son de un inmenso interés porque transportan información clave sobre la masa y el spin, tanto de los agujeros negros iniciales como del recién formado. Esta fase de fondo es muy importante porque, del mismo modo que, digamos, un violín cuando está recién hecho vibra de una forma característica, bueno, también lo hacen los agujeros negros. De ese modo, estudiando cuidadosamente cómo suenan, podemos esperar conocer al propio agujero negro. Estos modos de vibración de un agujero negro naciente, conocidos como modos cuasi normales, deben detectarse dentro de la señal para estar totalmente seguros de que las ondas gravitatorias se han generado a partir de la fusión de agujeros negros. Nuestra comprensión actual sugiere que estos modos de vibración están inherentemente vinculados con una característica clave de los agujeros negros: su horizonte de sucesos o la frontera más allá de la cual nada, ni siquiera la luz, pueden escapar de un tirón gravitatorio. Pero unas nuevas simulaciones y análisis que se han llevado a cabo demostraron que puede producirse una señal de fondo virtualmente indistinguible mediante una especie de imitador de agujeros negros, permitiéndoles potencialmente detectar hasta los objetos más exóticos. Y esos imitadores son objetos hipotéticos que podrían ser tan compactos como los agujeros negros, pero que no necesariamente tienen un horizonte de sucesos. Y ahí es donde aparecen las gravastars, una alternativa a los agujeros negros o agujeros de gusano, un túnel a través del espacio-tiempo que conecta dos regiones lejanas del universo. Estos objetos exóticos poseen anillos de luz, que son otro artefacto de la relatividad general, un fotón circular que teóricamente existe alrededor de objetos muy compactos. Un anillo de luz es muy distinto de un horizonte de sucesos, debido a que las señales pueden escaparse de las regiones dentro del anillo de luz, aunque estarían muy desplazadas al rojo, mientras que nada puede escapar del horizonte de sucesos. Todos los objetos compactos, en teoría, poseían un anillo de luz. Es más, los agujeros negros tienen uno que está asociado con el borde de su silueta. Estas, así son las conocidas como sombras de agujeros negros, que se encuentran justo en el borde exterior del horizonte de sucesos. Por otra parte, las estrellas de neutrones, aunque son muy compactas, no son lo suficientemente compactas como para desarrollar un anillo de luz. Así que los investigadores se centraron en objetos con anillos de luz y encontraron que si un objeto es lo bastante compacto como para tener un anillo de luz, entonces la señal de fondo sería casi idéntica a la de un agujero negro. Cuanto más compacto sea el objeto, más similar será la señal de fondo. Es más, las simulaciones de este equipo demostraron que la señal de fondo está muy asociada con el anillo de luz. Es el propio anillo de luz el que vibra, no el horizonte de sucesos. En estas simulaciones se calcularon estas posibilidades explícitamente para un agujero de gusano, pero dijeron que los mismos resultados también son válidos para las gravastars y, tal como han dicho, para todos los imitadores ultracompactos de agujeros negros. Pero el análisis de los investigadores también demostró que esos imitadores finalmente dejan una huella en la señal de onda gravitatoria en la forma de ecos, que son reflejos de las ondas en las superficies de estos objetos. Estos ecos pueden necesitar mucho tiempo para alcanzar los detectores, por lo que es importante escrutar los datos incluso mucho después de que llegó el pulso principal. Más precisamente, esa señal imitadora se desviaría finalmente de lo predicho para un agujero negro, pero solo en los momentos finales. Hay algunos que están intrigados por la posibilidad de que el Advanced LIGO pueda haber detectado un objeto exótico, pero confirma que no hay nada en las observaciones que sea inconsistente con un sistema de agujeros negros de masa estelar con un horizonte de sucesos. Hasta que no haya pruebas de otra cosa, no se puede afirmar que sea algo distinto a una fusión de agujeros negros binarios de masa estelar. Detectores tales como el Advanced LIGO, el Advanced Virgo y otros van a tener que aumentar su sensibilidad para captar esas señales, y también se apunta a que el evento GW150914 fue detectado con el Advanced LIGO aproximadamente al 30% de su sensibilidad. El potencial es real. Si estos objetos exóticos sin horizonte están allá afuera imitando a los agujeros negros, se los puede detectar perfectamente en un futuro cercano. Varios investigadores están de acuerdo con el trabajo de estos teóricos y dicen que la señal es consistente tanto con la formación de un agujero negro como con un objeto sin horizonte. Aún no lo podemos decir. Además, explican que aunque las ecuaciones de Einstein predicen cómo vibran los agujeros negros ligeramente deformados, nuestra comprensión es incompleta cuando la deformación es muy grande. Por esta razón, es por la que se necesita una señal en la cual las oscilaciones posteriores a la fusión del objeto sean grandes, y esto puede tener lugar si detectamos objetos incluso más masivos que el detectado por el Advanced LIGO, o si ese objeto estuviera al menos 2 a 4 veces más cercano. Entonces sí sería posible distinguir la diferencia entre las señales. Estos imitadores de agujeros negros son objetos muy exóticos, y con mucho Los agujeros negros siguen siendo la hipótesis más natural, pero además es importante comprender que si estos objetos exóticos pueden formarse, por ejemplo por colapso estelar, y si son estables, entonces sería muy interesante poder observarlos. Lo más importante es que solo nos hemos enfocado en la parte de la señal de fondo, pero es muy relevante explicar toda la señal de onda gravitatoria, incluyendo las fases de acercamiento y fusión. Esto requeriría realizar simulaciones numéricas con supercomputadores para comprender si la descripción es viable o no, y actualmente los investigadores se encuentran trabajando en eso. Ya es oficial que la ExoMars 2018 en realidad se va a retrasar hasta el 2020. Es algo que mucha gente ya sabía, que la misión venía con problemas. La Agencia Espacial Europea anunció que se retrasa el despegue hasta la siguiente ventana de lanzamiento, que sería en julio del 2020. El objetivo de la ExoMars, ahora 2020, es depositar en la zona de Oxyaplanum un rover que por primera vez será capaz de taladrar el suelo del planeta rojo hasta una profundidad de 2 metros en busca de biomarcadores presentes y pasados. El retraso era inevitable. Ni la Agencia Espacial Europea ni Rusia tienen experiencia reciente en lo que respecta a aterrizar en Marte y van a necesitar más tiempo para preparar una misión tan compleja como esa, a lo que hay que añadir los problemas crónicos de financiación que presenta el proyecto. El retraso va a traer consigo un aumento del costo de la misión que todavía se está por determinar. La etapa del módulo de crucero de ExoMars 2018 suelta un módulo de descenso antes de entrar en la atmósfera marciana. ExoMars 2020 es una sonda formada por 2 partes, un módulo de transporte, un módulo de descenso. El de transporte lleva la aviónica y el sistema de propulsión necesario para garantizar el viaje a Marte. Y el módulo de descenso incluye un escudo térmico y lleva dentro la plataforma de superficie construida por la empresa rusa NPO Lavochkin en colaboración con Roscosmos y otros, y que va a ser la encargada de situar al rover sobre Marte. La cápsula con el escudo térmico de la ExoMars 2020 tiene una masa de 353.4 kilogramos, a los que hay que añadir el sistema de paracaídas de 179 kilogramos. La plataforma de superficie es en realidad una sonda independiente que va a contar con 11 instrumentos rusos, con la colaboración de España, Finlandia y la República Checa, además de un instrumento belga y otro sueco, una masa de 828 kilogramos de instrumental científico, además de 45 kilogramos de otros instrumentos. Cuando el módulo de descenso entre en la atmósfera marciana, la masa del conjunto va a ser de unos 1867 kilogramos. La plataforma va a aterrizar mediante un sistema tradicional que combinará 2 paracaídas, uno supersónico y otro subsónico, a diferencia de las sondas de la NASA que han usado tradicionalmente un único paracaídas para ahorrar peso, y 8 cohetes de combustible líquido de empuje regulable con un tren de aterrizaje de 4 patas. El rover de la Agencia Espacial Europea tiene una masa de 345 kilogramos, incluyendo los sistemas de conexión con la plataforma, por lo que la masa máxima en movimiento va a ser de unos 310 kilogramos. Va a acceder a la superficie del planeta rojo por una de las 2 rampas desplegables que tiene la plataforma de descenso rusa. Las medidas son 1,40 x 1,50 x 0.66 metros. Lleva 9 instrumentos, de los cuales 2 son rusos. Y la visión primaria está prevista que dure 218 soles o días marcianos y va a ser capaz de desplazarse unos 70 metros al día. Rusia también contribuye con el lanzador, un Proton M, que es parecido al usado para lanzar la misión ExoMars 2016. La sonda va a aterrizar en la región de Oxyaplanum, como decíamos, no muy lejos de donde se encuentra la sonda Mars Pathfinder de la NASA, y con el retraso hasta el 2020 promete ser el año verdaderamente de todos los rovers marcianos. Además de ExoMars 2020, debe aterrizar en el planeta rojo el rover de la NASA de 2020, todavía sin nombre formal, y el primer rover marciano chino. Así que bueno, para ese año solo hay que esperar que todo salga bien, ¿eh? Porque vamos a tener tres maravillosos rovers trabajando en suelo marciano. Y como se nos está haciendo costumbre en los últimos programas, vamos a terminarlo con una pregunta. ¿Podemos comunicarnos más rápido que la luz si utilizáramos el entrelazamiento cuántico? Uf, suena difícil. Es uno de esos fenómenos que parece desafiar toda lógica. Vamos a tratar de explicarlo con tranquilidad. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Bueno, es un fenómeno que, según la mecánica cuántica, permite a una partícula influenciar en el estado de otra de manera instantánea, por muy grande que sean las distancias que las separan. Las partículas entrelazadas podrían encontrarse en extremos opuestos del universo observable y el efecto de una sobre la otra seguir siendo instantáneo mientras la luz, que se propaga a velocidad lenta por el vacío, por decirlo así, de solo 300.000 kilómetros por segundo, tardaría 92.000 millones de años en cubrir esa misma distancia. También esto es normal, ¿no? Que muchos pregunten si lo podríamos utilizar para comunicarnos de manera instantánea desde cualquier punto del universo, conociendo esto, ¿no? Bien, el entrelazamiento cuántico es una de las tantas propiedades poco intuitivas derivadas de la mecánica cuántica, ese campo de la física que se dedica al estudio del comportamiento estadístico del mundo subatómico. Pero antes de ver qué tiene que ver todo esto con la comunicación superlumínica, veamos con más detalle en qué consiste eso del entrelazamiento cuántico, utilizando, por ejemplo, una propiedad que tienen las partículas que se llama spin. Un objeto que gira sobre su propio eje tiene cierto momento angular, una magnitud que representa la cantidad de movimiento rotacional que posee. Esta cantidad de movimiento se conserva, lo que significa que el momento angular de un sistema siempre permanece constante. Para el caso que estamos viendo hoy, un buen ejemplo de la conservación del momento angular sería, por ejemplo, la explosión de una bomba que está tirada por el suelo. Al estar quieta, el momento angular inicial de la bomba es cero, pero cuando explota, su momento angular combinado de todos los trozos que saldrían volando también tiene que ser nulo. Eso significa que la masa y la velocidad de los pedazos de material que salen disparados en una dirección van a compensar la de los trozos que son propulsados hacia la otra. El caso es que las partículas subatómicas tienen una propiedad que decía que se llama spin, que es equivalente al momento angular de los objetos macroscópicos. Se le puso ese nombre porque en inglés eso significa giro, porque algunas partículas son desviadas de manera parecida a como lo harían si fueran pequeños imanes giratorios en presencia de un campo magnético. Pero ojo, que el nombre es solo una analogía, porque las partículas no son bolitas que rotan y por lo tanto su momento angular no tiene nada que ver con ningún movimiento giratorio. Es simplemente una propiedad más, como lo son la carga o la masa. La cuestión es que de manera análoga al momento angular producido por un objeto que gira en una dirección o en otra, el spin de una partícula puede apuntar en distintas direcciones, que dependen del ángulo en el que se mida, pero por ahora vamos a ir simplificando, ¿no? Digamos que el spin es la orientación de la partícula, que puede estar orientada hacia arriba o hacia abajo. Bueno, pasemos al entrelazamiento cuántico. Hay muchas maneras de que dos partículas terminen entrelazadas, pero la más fácil es visualizar la situación cuando, por ejemplo, una partícula se descompone y da lugar a otras dos. Igual que la bomba que estaba tirada en el suelo cuando explotaba, cuando la partícula que no tiene momento angular se descompone en otras dos partículas nuevas, entonces el momento angular del sistema debe conservarse. Por ejemplo, si la partícula inicial tiene spin 0, entonces dará lugar a dos partículas con el mismo spin, pero que estén orientadas en direcciones opuestas, de manera que las dos se contrarresten y el momento total del sistema siga siendo nulo. Hasta aquí todo normal. Ahora, imaginemos que dos personas, por ejemplo nosotros y un extraterrestre que vive en el extremo opuesto de la galaxia, presencian cómo una partícula con spin 0 se divide en otras dos. Los dos están ansiosos por saber cuál es la orientación de cada nueva partícula, pero deja que nuestros instrumentos hagan las mediciones y además en los aparatos vamos a dejar que solo entre una partícula. Así que cada uno de nosotros se lleva una de las partículas a su casa para estudiarla con más atención, separados por una distancia de, digamos, 100.000 años luz. Y acá viene lo curioso. En el momento en que uno observe su partícula y descubra en qué dirección apunta, entonces va a saber de manera automática que la otra partícula está orientada en la dirección contraria, aunque se encuentre en la otra punta de la galaxia. Dijimos, el momento angular debe conservarse, así que es obvio que cuando uno de ellos descubre hacia dónde apunta su partícula, va a saber que la otra apunta en la dirección contraria. Pero el mundo cuántico en realidad no es tan simple. Cuando la longitud de onda, de la onda que define una partícula, es mucho mayor que la propia partícula, esta deja de comportarse como un objeto puntual y se convierte en una onda. En este estado, la partícula no tiene una posición determinada, sino que existe simultáneamente en todos los posibles lugares en los que se podría encontrar en ese momento. Además, algunas de sus propiedades también quedan tapadas tras una especie de velo estadístico borroso. Mientras viaja por el espacio en forma de onda, el spin de una partícula deja de apuntar en una dirección u otra, sino que existe de manera simultánea en los dos estados, o no existe en ninguno. Esta situación termina en el momento en que la partícula es observada. Cuando interacciona con su entorno, la onda estadística que define la partícula desaparece y sus propiedades concretas salen a la luz. Sea como sea, cuando se forma un par de partículas entrelazadas, ninguna de ellas tiene un spin determinado. Ambas tienen un 50% de probabilidades de estar orientadas en una dirección u otra. La única certeza del sistema es que las dos están orientadas en direcciones opuestas, pero no van a decidir cuál de los dos estados adoptarán hasta que sean observadas. O sea, que lo realmente extraño de este fenómeno de entrelazamiento cuántico es que el spin de las partículas no está determinado el momento de su creación. En realidad, las dos partículas aparecen con una probabilidad del 50% de que su spin apunte en una dirección o en otra, pero no lo van a decidir hasta el momento en que las observemos. Es decir, que la dirección de giro de cada partícula se decide al hacer la observación y no antes. Y lo realmente loco de estas partículas entrelazadas es que en el momento en el que uno mide el estado de, por ejemplo, de la partícula que tenemos y ésta adopte una orientación, la partícula de nuestro amigo extraterrestre que se encuentra en la otra punta de la galaxia va a decidir automáticamente que debe girar en la dirección opuesta para conservar el momento angular del sistema. ¿Sí? Increíble, ¿no? Repito, en el momento que observemos una de las dos partículas entrelazadas y esta elija su orientación, la otra partícula va a adoptar el spin opuesto de manera instantánea por muy lejos que se encuentre. Me podrían preguntar, pero esperé, ¿esta dirección instantánea e independiente de la distancia no viola las leyes de la relatividad, no se está produciendo a una velocidad mayor que la de la luz. Puede que a simple vista parezca que las partículas se están comunicando a velocidades superlumínicas, pero vamos a dar un vistazo a las condiciones que la teoría de la relatividad impone sobre la realidad. Una es que ningún cuerpo con masa puede ser acelerado hasta la velocidad de la luz, porque eso requeriría una cantidad de energía infinita. Y la otra es que los efectos no pueden preceder a las causas, o sea, la información no se puede intercambiar a velocidades superiores a la de la luz, porque eso implicaría que técnicamente estarían viajando hacia atrás en el tiempo. Por lo tanto, una señal superlumínica podría hacer que alguien recibiera la respuesta a un mensaje antes de que se hiciera una pregunta, por ejemplo. Pero el entrelazamiento cuántico no incumple ninguna de esas dos normas, porque por un lado, no hay ninguna masa involucrada en el proceso, así que el fenómeno puede ocurrir a una velocidad mayor que la de la luz sin problemas. Entonces me dirán, ¿quiere decir que podemos comunicarnos de manera instantánea entre los dos extremos del universo observable con un radio de unos 46.000 millones de años luz? No es tan así. Porque resulta que el segundo motivo por el que este fenómeno no viola la teoría de la relatividad, es que mediante el entrelazamiento cuántico no se puede transmitir información. Y esto se debe básicamente a que no hay ninguna manera de que un agente externo influya en el comportamiento de una partícula. El spin de la partícula se decide en el momento en que se mide y es completamente aleatorio, y además el entrelazamiento se pierde después de la medición. Por ejemplo, si nosotros y nuestro extraterrestre tuviéramos una bolsa llena de partículas entrelazadas cada una y lo midiéramos una por una, veríamos que el spin de cada una variaría de manera aleatoria, pero nunca podríamos intercambiar ningún tipo de información usando ese spin, porque, por mucha ilusión que nos hagamos, no tenemos ningún efecto sobre él. Es como si uno sacara bolas blancas de una bolsa que se volvieran rojas o azules de manera aleatoria cuando uno la mira. Por mucho que uno intente pintar esa bola, ¿no?, la del extraterrestre no cambiaría de color. O sea que la respuesta a la pregunta de hoy es que no podemos comunicarnos a velocidades mayores que la de la luz utilizando el entrelazamiento cuántico, y nuestro extraterrestre va a tener que seguir esperando 100.000 años hasta que nuestro saludo cruce la galaxia. Y nosotros vamos a tener que esperar otros 100.000 años para recibir su interesantísima respuesta. Pero la pregunta de fondo es, ¿cómo hacen las partículas para comunicarse una con otra de manera instantánea? La cosa es que estas partículas no se están comunicando. En realidad no existe ningún intercambio de información, ni se mandan ninguna señal para avisarse en qué dirección se orientó una después de ser observada. Suena raro porque en el mundo macroscópico, al que estamos acostumbrados, para una cosa necesita entrar en contacto con otra o emitir algún tipo de radiación que llegue hasta ella para tener algún efecto sobre ella. Pero en el mundo de la mecánica cuántica no funciona así. Dos partículas entrelazadas son un sistema en el cual el estado de una de sus partes depende del de la otra. Simplemente no se pueden ver las dos partículas como dos sistemas separados. Tampoco se puede descartar que exista otra capa de la realidad tras la mecánica cuántica que explique todos esos fenómenos tan aparentemente aleatorios y que aún no hemos descubierto. Y en ese caso, bueno, la respuesta podría ser otra. Tal vez mucho más interesante. Pero por hoy terminamos acá, ¿no? Nos despedimos hasta el próximo programa. Les recuerdo, como siempre, que nuestra dirección de blog es radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, el grupo en Facebook es Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com todos los jueves y sábados por la tarde. Y si viven en la zona de Olivos y Martínez, nos pueden escuchar los lunes por la tarde por la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Entonces nos despedimos hasta la próxima semana para seguir hablando de estos interesantísimos temas relacionados con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Les deseamos una excelente semana. Nos escuchamos la próxima entonces. No dejen de observar y muy buenos cielos para todos.